Los grandes ídolos del rock están aquí, en La Esencia. Muy bien, y como ya les he dicho en otras oportunidades, siempre comenzamos nuestro programa La Esencia con los Beatles, los cuatro de Liverpool, o con el rey Elvis Presley, uno de cada lado del Atlántico. Esta semana le correspondía a los Beatles, también es válido que sea por un integrante de la banda.

Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. To you.

turn your dreams to dust. All you need to do is just. Soy Esther Rodríguez y estoy aquí en La Esencia. Gracias por sintonizarnos. Te presento mi música favorita, la banda Tejana, que fue creada en el 2002 y que presentó su primer disco en el 2005 y ganó un certificado del mejor disco latino en Estados Unidos, vendiendo 1 millón de copias. Se llama I'm So Sick, esta canción brutal de la banda Fly Live, aquí en La Esencia. No te la pierdas, que está de lo mejor. Yeah.